Bueno, me llamo Luciana Guerra, soy del equipo de la dirección de ESI de Provincia de Buenos Aires. Estoy muy feliz de estar acá en esta jornada que se hace en la plaza con estudiantes, docentes, abierta a la comunidad, porque eso tiene mucho que ver con el espíritu de la ESI, poder comunicar, poder visibilizar y poder difundir todos los objetivos, todas las utopías que viene de la mano de esta pedagogía crítica que es la educación sexual integral. Así que bueno, estoy muy contenta de la invitación que nos hicieron acá las compañeras, Marina, la referente regional de ESI, compartiendo acá con mi compañera Julia también de la dirección, tratando de avanzar en el camino de seguir implementando la ESI en todos los niveles, en todas las modalidades, porque eso es lo que establece esta ley, este derecho, porque la ESI es un derecho que habilita derechos. Sí, por ahí lo podemos relacionar con la provincia. Tenemos la suerte de anunciar que ya tiene los 25 y las 25 referentes regionales de educación sexual integral, lo cual permite trabajar articuladamente en todos los territorios, en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, de manera colaborativa y relacionándonos con todas las instituciones que forman parte también del sistema educativo de la provincia. Así que sí, se están desarrollando varias actividades en todos los territorios. Comenzamos las capacitaciones masivas también para referentes escolares. Esta semana dimos inicio, así que también estamos muy contentas, muy contentes de poder inaugurar esta capacitación, que es histórica para la provincia también, de la mano de la entrada de Alberto Sileoni a la Dirección General de Cultura y Educación, donde la dirección de ESI se convierte en una dirección. Antes era primero un programa, después una coordinación, lo cual nos deja en claro cuál es la línea política en relación a que la ESI se institucionalice y se haga fuerte en los territorios. Así que sí, las actividades están en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires y atravesando todas las instituciones. Estamos trabajando fuerte con todos los niveles y todas las modalidades de la mano de todos nuestros y nuestras referentes regionales. Iniciamos este año, pero esto va a tener una continuidad, va a tener un segundo momento el año que viene. Ya tenemos todas las referentas y referentes regionales de ESI, vamos a también a implementar referentas y referentes distritales, y el objetivo es formar toda una red para que logremos institucionalizar efectivamente la ESI, esta transversalidad por la que venimos luchando desde el año 2006, poder avanzar, poder darle un espacio institucional con toda la sabiduría y la experiencia de Mirta Marina, que es la directora de la dirección de ESI. Y el objetivo es que se logre formar, capacitar y transformar e instituir estos equipos interdisciplinarios de referentes escolares en todas las instituciones del sistema educativo, ya sea públicas y privadas. Y eso le va a dar una fuerza enorme, porque vamos a poder llevar la ESI de una manera más organizada, institucionalizada, para que sigamos avanzando, pues si bien tenemos muchos derechos que hemos adquirido estos últimos años, bueno, ahora tenemos que tratar de transformar la cultura, porque la ESI es contracultural. Entonces, por ese camino es que estamos yendo, y esta política pública es pensada justamente para eso, para que lograr la plena implementación de la ESI. No, podemos contar también que empezó ahora recientemente la diplomatura en la provincia de Buenos Aires, también es una diplomatura virtual, también para docentes de la provincia. Y bueno, también lo de las fichas podemos contar, sí. Tenemos una gran noticia para difundir, que es que modificamos las fichas de inscripción a las escuelas para reconocer derechos consagrados, como la identidad de género, como la diversidad de familias. Así que estamos muy contentas, contentes, contentos con esta noticia. Y bueno, esperamos lograr que esto de a poquito se empiece a institucionalizar y a trabajar codo a codo como estamos trabajando con las referentes y los referentes de todas las regiones.